con el sol a pleno, ¿eh? En este martes estamos recibiendo en el estudio a José Pepe Borges, integrante de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, para conversar de particularmente seguir evaluando, como lo hacíamos el sábado con Marita Rodríguez, trabajadora jubilada de ATCS e integrante del MONDES. Bueno, la Coordinadora de Jubilados también integra el Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social. Pepe, buen día. Buenos días. Bueno, el diálogo como concepto general tiene mucha cosa para reflexionar. Lo hemos venido haciendo contigo, pero lo cierto es que ya empezó a marchar el mecanismo institucional que el gobierno estableció, ¿verdad? Sobre esto, de lo que hemos ya conversado alguna cosa contigo, ya hubo alguna... tenemos que en realidad actualizar a ver el calendario de estas charlas abiertas o como se llamen, que veíamos alguna crónica en prensa, concretamente de búsqueda, por ejemplo, una que se hizo en Canelones, que reseñaba qué tipo de inquietudes está planteando la gente, pero además de evaluar contigo los temas vinculados a los jubilados, a los pensionistas, teniendo en cuenta que se viene el presupuesto, en fin. Están todos esos temas relacionados, ¿no? Sí, sí, es cierto. Sí, se está ejecutando la llamada hoja de ruta. Y un poco la preocupación nuestra es que se confirma, vaya la redundancia, nuestras peores preocupaciones. ¿Tan así es la cosa? Y sí, nosotros creemos que se viene cerrando el círculo, en definitiva, del doble discurso desde el gobierno, pero lo que más nos preocupa es el doble discurso que se parece estar instalándose a nivel del movimiento popular. Doble discurso que esconde en definitiva una doble moral y que no se mide solamente, obviamente, por el tema del diálogo social, de un falso diálogo social. Por eso nosotros decimos que esto es un monólogo, pero se instala entonces, se va cerrando lo que nosotros habíamos señalado como preocupación hace un tiempo atrás, ese doble discurso, en donde en definitiva lo que pinta claramente es que no se va a tocar nada esencial de la seguridad social que beneficie las luchas que ha emprendido el movimiento popular en determinado momento, cuyo punto más alto ha sido el plebiscito de los tres puntos, y a su vez claramente se va naturalizando nuevamente la defensa de los intereses de los sectores dominantes, de las clases dominantes. Se suceden las declaraciones, los análisis, las reflexiones, en donde queda muy claro que no hay ninguna intención de tocar seriamente los intereses del capital, y sí llevar adelante una línea de ajuste sobre los intereses de los trabajadores y de los, por supuesto, de los jubilados y pensionistas. O sea, está vigente lo que decíamos durante la campaña del plebiscito, retoma vigencia el papel que juega o que jugó en su momento desde la LUC en adelante para analizar la coyuntura, ¿no? Y que luego tomó forma en la reforma a la seguridad social y que se culminó, digamos, el broche fue la ley 20.130, que claramente no se va a modificar. Nosotros somos partidarios de que hay que eliminarla, derogarla o eliminarla por la vía parlamentaria. Y por supuesto que se mantiene el ABC en materia de seguridad social del sistema mixto. Hay declaraciones que van desde el presidente, su equipo económico, el ministro de Economía, hasta los articuladores, digamos, del diálogo social, como el economista Bay, etcétera, que ratifican esta clara... Para nosotros, digamos, es parte de un plan, ¿verdad? O sea, la realidad Por eso decimos que hay un doble discurso que esconde una doble moral. Esto es un plan que está destinado a engañar a esos 900 y pico mil votantes del plebiscito, y que pretende deslegitimar por el mismo camino la validez de esa lucha y la continuidad de esa lucha. Lo que se pretende es clausurar, digamos, el proceso de lucha, la continuidad con esos contenidos. Y por lo tanto, bueno, nosotros estamos abocados a, digamos, a partir de hace unas semanas, claramente a dar pelea. Vamos a dar pelea, la coordinadora jubilado y el Montes, por supuesto, van a dar pelea defendiendo la concepción que hemos planteado de hace años y que está sintetizada, digamos así, en el proyecto alternativo de ATCS, que fue, como lo hemos señalado reiteradamente a lo largo de estos últimos años, una síntesis programática, digamos, de lo que son los intereses del conjunto del pueblo trabajador en materia de seguridad social. Ahora, Pepe, si no se da esa pelea, esto del diálogo es parte de un circo, se puede decir. Exactamente. Hay que darla, no queda otra. Es un montaje, es una mise en scène, como decían como dicen los franceses. Una puesta en escena. Para engañar, es un montaje, un gran engaño. Y para de alguna manera dar respuesta, una falsa opción en definitiva, una falsa respuesta al apoyo que tuvo los tres puntos del plebiscito. Por eso nosotros entendemos que ya está, que ya está muy claro, uh-huh, y que es tiempo de salir nuevamente al campo de batalla, a hablar con el pueblo trabajador y sus organizaciones, porque también entendemos, sus organizaciones populares, sí, me refiero, uh-huh, todas, de carácter, las organizaciones de carácter social, político, sindical, barrial, porque entendemos que hay también, y es el problema más crudo de ver y de tomar en cuenta, que hay un gran problema con las direcciones de esas organizaciones del movimiento popular, que son, por acción u omisión, cómplices de esta estrategia que impulsa el gobierno, ¿no?, ¿verdad?, de entreverar la baraja y de darle continuidad al sistema mixto como si no hubiera pasado nada. Claro. Y acá hay un hecho que es fundamental, que hubo un plebiscito. Y hubo 900 y pico mil personas que participaron apoyando la papeleta del sí, que fue la lista más votada en las últimas elecciones. Y por lo tanto, todo aquello que tiende a presentar, por ejemplo, el diálogo social como un avance democrático, nos parece que forma parte de esa doble, de ese doble discurso y de esa doble moral, porque pretende, en definitiva, y lo dicen algunos, desconocer ese triunfo político. Es cierto que no fue un triunfo electoral, el plebiscito, no logramos el objetivo de poner esos tres puntos en la Constitución, pero sí logramos el objetivo de conseguir un gran apoyo para la eliminación de la AFAP, para volver a los 60 años de edad y para aumentar las jubilaciones y pensiones a nivel de salario mínimo nacional. Eso tendría que ser el eje del diálogo social si se pretende respetar la voluntad popular. Nosotros le preguntamos, y lo hemos hecho, a algunos actores políticos y sociales, ¿cuántos votos tuvo el no contra el plebiscito? No hubo votos contra no, obviamente, porque digamos los plebiscitos no presentan la papeleta de no, pero además porque claramente, sin entrar que habría que entrar en el detalle de cómo se dio la campaña, con aquel despliegue, sí, digamos, sí, ¿no? Claro. De terror, de amenazas, de catastrofismo, para frenar, digamos, justamente para impedir que los objetivos del plebiscito se cumplieran y hubiera una reforma constitucional acorde a esos objetivos, a esos tres puntos. Pero en definitiva, acá lo que está en juego, nos parece, estamos seguros a esta altura, es que para otros objetivos de la política nacional, que también a los que pretende mantener el gobierno, se hace imprescindible mantener el sistema mixto y, por lo tanto, la progresiva e ineluctable destrucción del papel del BPS a lo largo del tiempo. A los mensajes de ustedes, al 099-326-381, pueden llamar por los fijos también, 2-903-0302, 2-903-0304. Le dejo planteada una pregunta a Pepe Borges, porque él dice que es un monólogo, y yo estoy viendo acá un calendario de actividades en la web del Diálogo Social, diálogosocial.uy. Son conversatorios estos, Pepe, que está haciendo. Por ejemplo, mañana y en Pando, en el Centro Cultural Pando, en Florida también, en el Club Obras Sanitarias de Florida. Entonces, no hay una, no se ha instrumentado una mecánica de discusión, de escuchar a la gente. No es tan monólogo, o sí, pero a la vuelta. Es la famosa pregunta gancho que se hace para que responda. A la vuelta. Para que la gente quede pendiente. Mientras escribo, no sé qué me dice, que aunque parece que ya no hay razón, aún podremos con lo que sucede. Seguimos con Pepe Borges, de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, integrante del MONDES. Pepe, te decíamos antes de la pausa, esto de que vos señalabas que es un monólogo, el diálogo social denominado por el gobierno, y te decíamos, ¿cómo se combina eso con el hecho de que está anunciando en la web del diálogo actividades de que llaman conversatorios en el territorio? Que, por ejemplo, mañana hay uno en Pando, uno en Florida, anuncian para el 28 uno en Durazno. O sea, no hay un diálogo. Ahí va la gente, la crónica esa de búsqueda que mencionábamos de una actividad en Canelones, planteaba cosas. ¿No es eso un diálogo verdadero? Es falso el diálogo, porque ya lo han anunciado, lo han dicho y lo han escrito referentes del gobierno. Y, por ejemplo, yo citaba a las declaraciones, mencioné a Hugo Bay, que es el coordinador general del diálogo social, en distintas declaraciones sobre el plebiscito, por ejemplo, y su interpretación del plebiscito, planteando de que la ciudadanía ya laudó el plebiscito, ¿no verdad? Y acompañando, en definitiva, declaraciones de la actual oposición, que coincide y desarrolla esa idea de que el plebiscito está laudado. Entonces, ya han manifestado claramente, lo dice Bay, que no se va a discutir los tres puntos del plebiscito. Entonces, podrás hacer todas las reuniones que tú quieras, pero si no pones en discusión justamente el corazón del problema de la seguridad social, y a su vez simultáneamente, concomitantemente, se deslegitima el plebiscito, se pretende deslegitimar el plebiscito, y se avisa, no vamos a discutir esto, en los hechos eso se transforma en un monólogo de un doble punto de vista. El punto de vista político, ¿no verdad? Porque esa es la posición del gobierno, y a su vez la posición de la oposición. Pero la oposición rechazó, por lo menos blancos y colorados, participar. Pero ese es otro aspecto del problema. Sobre el contenido de la discusión, y yo lo planteo muy claramente, hay una clara coincidencia, dice, no vamos a discutir sobre esto. La oposición, que dice por boca de Delgado, por ejemplo, no se pueden tomar los temas sobre lo que se trató el leo. No se pueden tomar los temas sobre los que trató el plebiscito porque laudó la opinión de la mayoría. Sí. La única mayoría que hay en el plebiscito es la que está encarnada justamente en los tres puntos, apoyados por 900 y pico mil personas. Entonces decía, hay una doble, por un doble enfoque para decir que hay un monólogo de punto de vista político, hay una coincidencia entre el gobierno y la oposición de que este plebiscito, no hay, de este plebiscito no hay nada para discutir, expresado, repito, reiteradamente, y al mismo tiempo hay, esto ya es más interpretación, es lectura, hay una coincidencia en que del punto de vista de los intereses de clase, o sea, la posición política refleja intereses de clase acá, los intereses de clase que no quieren tocar el sistema mixto y que por lo tanto están no solamente manteniendo el sistema mixto sino manteniendo la ley 20.130 que empeora el sistema mixto. Ahora estamos en una situación desde el punto de vista global de la seguridad social, desde el punto de vista global, tomando en cuenta todos sus capítulos, sus componentes, mucho peor que la que teníamos hace 4 años, hace 3 años, porque tenemos esa ley que nos obliga a trabajar hasta los 65 años, que rebaja las jubilaciones y pensiones, que recorta, hace recortes en la aplicación de la ley. Va a haber recortes en los servicios, en las jubilaciones y pensiones y en los parte de los servicios del BPS, y a su vez mantiene la AFAP y las universaliza, para decirlo así. Las hace obligatorias a todos los trabajadores a partir del primer día de trabajo. Eso es lo esencial de lo que tenemos hoy. Por lo tanto, eso es lo que nosotros decimos. Allí, desde allí nos paramos para afirmar que este diálogo social, negando el plebiscito, lo que hace es naturalizar lo que quedó después del plebiscito. Lo que quedó después del plebiscito no es la situación del 2019, 2020, 2021, 2022. Es una situación mucho peor por los tres elementos que volqué. Entonces ahí están los intereses clase de un gobierno que además necesita, para que haya continuidad de sus políticas, lo planteó el ministro de Economía, no lo dije yo, necesita del financiamiento que le ofrecen la AFAP. Ahora, Pepe, el gobierno fue muy claro cuando, por ejemplo, nombró a Ximena Pardo al frente del BPS. Esa fue una señal muy directa también, ¿no? Y creo que ese es el otro componente. O sea, como evidentemente de la aplicación de la 20.130 se va a seguir vaciando el BPS, necesitan tener a la cabeza del BPS un equipo que políticamente responda claramente al gobierno y en ningún caso responda a los intereses del Movimiento Popular o del conjunto de los trabajadores. Por eso nosotros también decimos, queremos incorporar un aspecto, ya lo hemos mencionado, ya lo hemos planteado, que hay que tomar en cuenta en este momento. Ante esa situación, nosotros lo que vemos es una clara, un desinterés, digamos, en un principio, de las direcciones del Movimiento Popular por enfrentar esto. Nosotros lo que queremos señalar hoy, que hace 2 meses podían generarse algunas expectativas en alguna gente, nosotros entendemos eso no hay problema. Pero nosotros creemos que desde hace 2 meses a esta parte, las señales han sido muy claras, las declaraciones, los planteos y los hechos. Lo de Ximena Pardo es uno de los hechos que hay que tomar en cuenta, lo que nos lleva a decir que acá este diálogo social es una estafa, como han planteado algunos compañeros, que es un fraude. ¿A qué es un fraude? A definiciones que ha tomado el Movimiento Popular de dar luchas para cambiar la seguridad social, en el sentido que lo hemos dicho miles de veces a esta altura, para tener realmente una seguridad social universal, integral, estatal, justa, solidaria, sin lucro ni AFAP. ¿No habría que ir, por ejemplo, a estos conversatorios, quienes han defendido el plebiscito, a plantear? Se puede ir, sin duda, sí. Lo que hay que estar claro es que es necesario desplegar toda una actividad política llegándole a todos los sectores de la sociedad, no solo a los conversatorios. Nosotros creemos que hay que ir a volver a recorrer todos los sindicatos, las cooperativas, volver a difundir lo máximo que podamos a nivel popular ¿Cuáles son los verdaderos contenidos de este diálogo social? Esto termina, esto está dicho en la hoja de ruta, está escrito, no la traje hoy, pero llegó el caso, si es necesario la traemos en otra oportunidad. En eso ha puesto especial hincapié el gobierno, el Poder Ejecutivo, esto termina, el año que viene, el Poder Ejecutivo recogiendo todos los aportes, los insumos, dicen, ¿no? ¿Verdad? Haciendo una síntesis, que la va a hacer este Poder Ejecutivo, y de esa síntesis se va a mandar al Parlamento. Sí. Entonces está muy claro cuál es el camino que tienen esos conversatorios. Si la síntesis la va a hacer quienes dicen hoy, que no van a discutir los puntos del plebiscito, los contenidos, los que dicen que no van a derogar la 20.130, la ley que está vigente hoy y que va a destrozar la seguridad social, con todo lo que implica, ¿no? Si los que van a hacer la síntesis son los que pusieron a Ximena Pardo, defensora de la AFAP, a rajatabla, pero no solamente de eso, militó contra el plebiscito. Y encabezó, entre otros, ese grupo de los 111 que a último momento, bueno, tan a último momento, salió a militar en contra, repito, a militar en contra del plebiscito, de que el pueblo trabajador se expresara libremente y con todos los elementos arriba de la mesa. Salieron a meter miedo, acompañaron la campaña de los Delgado, de los García, de la calle Pou, etcétera, etcétera. Fueron un solo puño a la hora de pegarle al plebiscito y a la seguridad social. Entonces está claro que si ellos van a hacer la síntesis, ¿cuál va a ser? ¿Hay que esperar un año para llegar a esa conclusión? No. Pero esto viene acompañado de un contexto que no se puede obviar. Digo, yo lo menciono simplemente porque más nos duele diariamente. Este es un gobierno que todavía no es ni siquiera ha condenado el genocidio en Palestina. Hay cientos de países que lo vienen condenando, más allá del doble discurso, que también existe, Este es un gobierno que le dio la derecha a las patronales de la pesca, en contra de los trabajadores de la pesca, que no le da solución, teniendo las soluciones en la mano, que le da la espalda a los trabajadores de la pesca. Es toda una señal, porque esa, darle la espalda a los trabajadores de la pesca es apoyar las cámaras empresariales de la pesca, que se tiraron a destrozar el sindicato, ¿no, verdad? Y a recurrir a amarillos y a carneros para destrozar ese sindicato y la lucha de esos trabajadores. Nosotros no podemos dejar de tomar en cuenta ese contexto. Y puse dos ejemplos que ni siquiera, por supuesto, no se me ocurriría ponerlos en el mismo nivel, pero sí son expresión clara de los intereses que se están defendiendo. Y no solamente eso. Este es un gobierno que está rechazando una propuesta del PCNT de grabar con un 1% al 1% más rico de este país. En este país existen hoy, al día de hoy, con todas las deficiencias y todos los problemas que hay, todas las cuestiones que sufrimos diariamente, que van desde el picudo rojo, la piraña, en la laguna Merín, los alacranes venenosos y toda esa historia. Resulta que en este país hay 17.000 multimillonarios. 17.000 multimillonarios. Solo el último año crecieron 300 y pico, 370, creo, 350 millonarios más. Esa gente controla, maneja riqueza. Yo no tengo la cifra porque la busqué el otro día y no la encontré bien. No sé qué porcentaje exacto de riqueza se han llevado para el exterior. Tengo idea de el número que me gira en la cabeza, eran 60.000 millones de dólares. ¿Es así? Bueno, entonces no andaba tan errado. Esos 60.000 millones de dólares, ¿a quién pertenecen? ¿No pertenecerán a estos 17.000 multimillonarios que hay en el país? ¿De cuánta plata estamos, de cuánta riqueza generada por los trabajadores, por el pueblo trabajador en este país, se robaron y se la llevaron para el exterior? esa gente no merece, no tendría que estar pagando ese 1% que, dicho sea de paso, destinado a combatir la pobreza infantil, nosotros lo consideramos una medida tibiona, pero justa. Se precisa mucho más que eso, pero es una medida justa. Este gobierno ni siquiera chance le da. Bueno, yo qué sé. Fue muy claro el gobierno en estos días, ¿no? Con Orsi, con el ministro de Economía. Y Dona. se repiten, ¿no? Claro. Entonces, en ese contexto, y repito, estamos haciendo un super resumen, nosotros entendemos que tendría que haber una respuesta mucho más clara de las direcciones del Movimiento Popular. Creemos que no hay que esperarla más y que hay que salir a dar batalla. Por eso nosotros, la coordinadora jubilado, desde la humildad de nuestra fuerza, nunca nos confundimos tampoco en eso, creemos que hay que salir a esta pelea, que creemos que el MONDE tiene que retomar esa actividad, eso está planteado en el MONDE, esta lucha hay que retomarla, pero hoy queremos poner sobre la mesa ese otro aspecto que es muy importante. Hoy está la posición del gobierno, de la oposición, están todos de acuerdo, hay consenso contra la reforma a la seguridad social que impulsamos en el plebiscito, contra sus contenidos. El problema es qué pasa con las direcciones del Movimiento Popular. ¿Por qué no hay reacción? Porque, bueno, el PIT-CNT está presente en el diálogo social, ¿no? En menor representación que otros, pero ¿qué evaluación está haciendo la coordinadora de jubilados en ese sentido? ¿Qué expectativas? ¿Hasta dónde puede representar e incidir esa presencia, o qué debería hacerse? Pero lo hablamos enseguida. Subasta se llevaron todo, enajenando nuestro corazón. Se repartieron hasta lo imposible, pero no pueden con nuestra canción. Nos han robado hasta la primavera. Bueno, seguimos con Pepe Borges acá en vivo en el estudio de la radio. Vamos a ir cumpliendo con algunos mensajes que han llegado hasta ahora. Richard dice: buenos días, equipo de la 36. Un gran saludo a Pepe desde los compañeros de Tacuarembó. Abrazo. También escribe Silvia, dice: con respecto al plebiscito, si habrán metido miedo para que la gente quiera trabajar más y ganar menos, era imposible de perder. Si habrán confundido, desinformado y asustado, y bueno, la lucha sigue en la calle como siempre, dice Silvia. María del Carmen dice: buenas, el millón de votos obtenidos por el sí dio paso a la primera gran fractura del Frente Amplio. Raúl dice: buenas, para el invitado, ¿por qué piensa que la mayoría votó trabajar 5 años más? Y además la papeleta amarilla, dice, del allanamiento nocturno obtuvo más apoyo, ¿cómo lo analiza? Saludos, dice Raúl. A ver si tenemos alguno más. Nelson. ¿La del allanamiento nocturno tuvo más apoyo que la del plebiscito? La verdad que no me acuerdo. Vamos a chequear. Y Nelson manda este audio. Buen día, compañeros. Saludos a Pepe. Gracias por la información. Hace años que acá no hay oposición. Las dos grandes coaliciones se reparten la mitad del gobierno, más o menos mitad y mitad, en cada periodo. Cambian de camiseta y nada más. Representan al Fondo Monetario y no al pueblo. Y lamentablemente las cúpulas gremiales se venden. Llegan al poder, llegan a la dirección y se dan vuelta. Trabajan para los patrones. Los consejos de salario son otra farsa que reimpuso Tabaré Vázquez, creo. Y son una farsa. Bueno, gracias, disculpen, hasta luego. Ahí está el audio de Nelson. ¿Algo de que quieras decir sobre los...? Sí, y correspondería responder o comentar cada una de las intervenciones, afirmaciones o preguntas de los oyentes, pero voy a tomar una nomás. Creo que hay alguien que dice, bueno, ¿por qué razón la gente apoyó trabajar más años y ganar menos? En realidad la gente no apoyó eso. La gente apoyó un plebiscito a la altura que llamó a hablar, 900,000+ votos. Creo que anda cerca del 39%, 40%. Sí. No hubo votos en contra del plebiscito. Interpretar eso es la interpretación sesgada que hace el gobierno y la oposición. que hacen los Delgado, los García, la calle Pou, y los Godones, los Orsi, e incluso los Bay. Porque ese es el problema que tenemos. Digo porque seguramente no todo el mundo lo recuerda, Bay es un hombre que en el 2017, expresando su posición crítica con respecto al tema de la AFA, pasó un trabajo en el que nosotros nos inspiramos en la Coordinadora Jubilado para fundamentar la crítica a la AFA. Es un trabajo excelente, si no me equivoco lo presentó en México, en un simposio de seguridad social en México. Sin embargo, hoy nos está diciendo que no tiene legitimidad este plebiscito. Ahora, volvamos dos segundos a la pregunta o a la afirmación del oyente. Acá nadie votó contra el plebiscito. Expresó su voluntad contra el plebiscito, porque no estaba planteada esa opción. Ahora, ¿se puede interpretar que todos los que no votaron a favor están en contra? Eso es un absurdo. Eso es desconocer la realidad política de tal como se expresa en un sistema de elecciones y en un sistema de plebiscito donde solo hay una opción explícita. Después lo otro es interpretativo. Pensar que entonces todos los otros votantes estaban en contra del plebiscito, nosotros decimos que eso es una gran falsedad. Falsedad en la que se apoya el gobierno y la oposición para cuestionar la validez del plebiscito. Ahí, quienes no expresaron su voluntad a favor, vamos a encontrar gente que estaba en contra del plebiscito, gente que no votó por desconocimiento, y eso ha pasado siempre, porque no estaban al tanto, gente que no votó por miedo, porque fue sensible a la propaganda y a la agitación que hizo en aquel momento el gobierno junto con, por ejemplo, el grupo de los 111, que son dirigentes del Frente Amplio, y gente que seguramente no entendió de qué se trataba esta discusión, no le dio importancia. Entonces, tenés gente que estuvo en contra, sin duda, por eso no lo votaron, pero tenés gente que ni entendió, otros que fueron sensibles a la propaganda en contra, etcétera, etcétera. Hay un conjunto de matices allí que hay que tomar en cuenta. Entonces, la legitimidad, insisto en este aspecto, la legitimidad del plebiscito, desde nuestro punto de vista, no lo da no solamente ese apoyo de 900 y pico mil votantes, sino que fue la lista, como lo decimos así, medio casi que con una sonrisa, la lista más votada de todas las elecciones. No hubo ningún partido que presentara una lista más votada que la del plebiscito. Pero no solamente eso, ¿qué es lo que le da legitimidad? Y esto es una discusión, ya entra en un terreno bastante más complejo. No sé si es hoy el día para laudarla, pero lo que le da legitimidad es el contenido. Si no se ve los aspectos del contenido, del punto de vista de la legitimidad de la lucha, Nosotros vamos a un plano en donde efectivamente la hegemonía de las clases dominantes en materia de ideas, de sentimientos, de valores, etcétera, se sigue imponiendo. Y nosotros entendemos que hay que disputar eso, hay que pelear eso. Por eso reclamamos hoy, a esta altura del partido, con todas las señales que se vienen poniendo arriba de la mesa, que las direcciones del movimiento popular, de las organizaciones que componen el movimiento popular, hablamos de las organizaciones políticas, sociales, sindicales, barriales, etcétera, asuman la necesidad de definirse. Y pusimos algunos ejemplos del contexto, hablábamos del tema de la pesca, el tema de la lucha de los trabajadores de la pesca, el tema de Palestina, que son muestras del mismo problema. Nosotros vemos ahí un tartamudeo y unas vacilaciones que son terribles para lo que es la gestación de la conciencia social de la clase trabajadora. Desde las direcciones y las cúpulas del movimiento popular se está abandonando esa pelea. Algunos voluntariamente, otros porque no se darán cuenta. porque nosotros no estamos diciendo son todos deshonestos, son todos unos garcas. Estamos diciendo, acá hay un problema muy grave que se presenta desde el punto de vista de la construcción de conciencia conciencia social y de otras cosas que habría que construir, pero digamos eso depende ya de los proyectos que tenga cada organización. Pero desde el punto de vista de la conciencia social, no dar ciertas peleas claramente significa en los hechos darle la derecha a la hegemonía, a la burguesía, y por lo tanto preanuncia, son prólogos de futuros retrocesos a nivel de la conciencia social y por lo tanto de la construcción, por ejemplo, del movimiento popular. Que estén tratando de liquidar el sindicato de la pesca, las patronales de la pesca, reaccionarias, amarillas, etcétera. Con la quietud del gobierno, es una cosa, pero con la quietud del gobierno, con el apañamiento del gobierno, pero con la quietud con la falta de solidaridad del movimiento popular, es grave, no solo para los trabajadores de la pesca, para todos los trabajadores en el futuro inmediato y a largo plazo. Entonces, con esta pelea, la del plebiscito, nosotros opinamos lo mismo. Pepe, mirá, justamente, acá por ejemplo Charlo, que se comunica, hermano de Nadir, dice, si será posible hacer otro plebiscito si la Constitución lo permite. ¿Qué decís a esto? Sin duda se puede hacer otro plebiscito, no hay problema. Por lo tanto, la respuesta es sí. Pero, en este momento, plantear otro plebiscito es patear la pelota para adelante, y justamente es lo que no hay que hacer. Ahora, si querés, porque en realidad no profundizamos un poquito para decir puntualmente en qué la actitud del PIT-CNT o la presencia del PIT-CNT, cuánto se puede esperar o cómo entienden ustedes que debería reflejarse en esto del diálogo social, para responder o ratificar un mensaje que leía Marcelo al comienzo de este bloque. Efectivamente, la papeleta por los allanamientos nocturnos obtuvo más votos que la de el plebiscito de la seguridad social. El plebiscito de la seguridad social obtuvo 934.115 votos y el de el del allanamiento nocturno, el de permitir, ¿no?, 947.042 votos, o sea, unos 13.000 votos más. Sí, pero yo no recordaba ese dato. Pero eso es permítanme opinar desde afuera, no. Sinceramente creo que el único factor en común para tomar en cuenta en eso es el miedo. Entre uno y otro. La papeleta amarilla tiene apoyo por el miedo que hay en la sociedad, por todos los problemas sociales que existen, que en buena medida, en cierta medida son entendibles, y lo otro, y la votación del plebiscito también fue generada, no el apoyo, sino justamente la ausencia de apoyo, también por miedo, porque se infundó, se hizo una campaña terrorista, catastrofista. Es el único factor que me parece que son comparables, porque son problemas completamente distintos. Sin duda. Parece frágil, pero no se entrega. Sigue cantando como yo. Último bloque con Pepe Borges. Acá manda un mensaje a Agustina. Dice muy clarito el Pepe, un placer escucharlo. En unos días tendremos el placer de recibirlo en Paysandú. Saludos, dice. Es cierto, tendríamos que informar brevemente. Y después respondemos la pregunta que hacías tú. Pero que vamos a estar el jueves, en Paysandú, y el viernes vamos a estar en Mercedes, justamente hablando de la situación del BPS, la perspectiva del BPS en la medida en que sigue vigente la 20.130, y a su vez, bueno, esto que estamos hablando hoy acá sobre los aspectos, digamos, de esta consulta, digamos, de diálogo social, este falso diálogo social. Vamos a estar estos dos días tratando de concentrarnos en eso, y como parte de lo que anunciábamos hace un instante. Nosotros creemos que hay que volver a salir a dar la lucha, a tomar contacto con el pueblo trabajador, así como lo hicimos hace 4 o 5 años, y empezamos a caminar el país. Hay que empezar a caminarlo. Pero hoy tenemos algunos frenos, lo citábamos al pasar, ¿no? ¿Verdad? Por un lado, la las clases dominantes defendiendo una concepción, por ejemplo, en materia de seguridad social, elitista, injusta, llena de privilegios, etcétera, etcétera, los gobiernos, el anterior y este apañando esa defensa, una parte del movimiento popular que dio la lucha por el plebiscito, que asumió hasta cierto punto por lo menos el proyecto alternativo ATCS, que da solución a los problemas de la seguridad social desde el punto de vista de los explotados, el proyecto desde el punto de vista de los explotadores es la 20.130, es la LUC, ¿no verdad? Entonces esa parte del movimiento popular que asumió el proyecto alternativo que defiende los intereses de la clase trabajadora en materia de seguridad social, esa parte hoy debería empezar a asumir que este diálogo social es trucho. ¿Por qué decimos eso? ¿Y cuál es la posición del PCNT? Exactamente yo no sé cuál es. ¿Cuál es la posición del PCNT? La de la plataforma que se hizo el paro del 12, donde se planteó no al lucro y no se mencionaba la AFAP. Es la posición del Congreso del PCNT, donde se ratificó la lucha por los tres puntos del plebiscito. ¿El Congreso ratificó eso? Sí. ¿O es la posición de Clavijo, que en un reportaje reciente de hace 15 o 20 días, que Clavijo es el representante del equipo de representación de los trabajadores, ¿no? Y va al diálogo social con ese planteo, empieza planteando en ese reportaje hacer un elogio del carácter democrático y participativo del diálogo social, y acto seguido se instala haciendo la aclaración de que, estando en contra de la AFAP, ahora lo que habría que ver es cómo, por ejemplo, reducir una parte del lucro. Palabra más, palabra menos, no lo tengo acá textual, si no lo leyeron después se los mando. Reducir una parte del lucro es naturalizar el lucro, es no rechazar el lucro. Vos enunciás por un lado, entonces son declaraciones, digamos, que nosotros las interpretamos como una señal política, no fueron desmentidas, no fueron contradecidas públicamente. Entonces es una señal muy clara de cómo se encara ese diálogo social por el representante del equipo de representación de los trabajadores en el BPS. Es muy grave. No solamente eso, se empieza a manejar la idea de que van a quedar los 65 años y lo que hay que hacer es conseguir más excepciones. Hay algunas decisiones por un lado de la construcción, por alguna... ¿Cómo es eso? Entonces vuelve para atrás la posición al tiempo en que hablaban de que no al barrer del aumento de los 65 años. O sea, cuando decían no se puede generalizar los 65 años. Sin excepciones. Entonces, ¿en qué se van a parar? ¿En las excepciones? ¿Y van a aceptar que la clase trabajadora tenga que trabajar hasta los 65? Lo que implica que aquellos, como conocemos docenas de compañeros a esta altura, que hoy tienen 40, que tienen 40 años, le quedan 20 y pico para jubilarse, y que sumando lo que ya trabajaron, se van a jubilar con 47, 48 y hasta 50 años de trabajo. Pero además, en el mismo momento donde el PCNT y buena parte del movimiento popular, no todos con el mismo entusiasmo, como se sabe, bueno, no hay problema, pero el PCNT está planteando la reducción de la jornada laboral a 6 horas, a 40 horas semanales, con salario, con el mismo salario, sin pérdida salarial, porque entiende que es una manera de atacar, de pararse frente a un proyecto de desarrollo, por un lado, esa es la fundamentación, y a su vez para atacar algunos de los problemas estructurales que tiene el sistema capitalista en Uruguay, desde el punto de vista de el empleo y la ocupación y el trabajo precario, y etcétera, etcétera. Entonces, en ese reportaje, Clavijo deja abierta de vuelta la puerta de que sí, van a quedar los 65 años, y resulta que se van a tratar de pelear por algunas excepciones más. Ese era el cometido, esa es la decisión que tomó el Congreso del PCNT. Y por último, deja abierta la puerta que la equiparación de las jubilaciones con el salario mínimo, el salario mínimo nacional, sea muy progresiva, y como bien dijo el gobierno en otros momentos, a lo largo de 5 años vamos a tratar de hacer fuerza para que quizás lleguemos a... Entonces, nosotros entendemos que ese no es el posicionamiento que tiene que tener los que defendemos el plebiscito, los que lo hemos hecho y los que seguimos defendiendo el contenido del plebiscito como necesario e imprescindible para salvar la seguridad social en nuestro país. Con esas declaraciones estás colaborando para hundirla, pero además le estás haciendo un buen favor, ¿verdad?, al gobierno para facilitarle la tarea de este montaje, por eso nosotros lo denunciamos, de este montaje del falso diálogo social, porque, como hemos dicho, es un monólogo, es un fraude, es una estafa. Nos quedan 3 minutos, Pepe, sobre esto de lo que hay que hacer, de qué cosas en concreto... hay que ponerse, digamos, en acción sobre esta realidad que planteabas. Hablabas de que vas para el interior ahora en esta... Nosotros vamos para el interior, para Paysandú el jueves y el viernes para Soriano, para Mercedes. Ajá. Ahí vamos a tener contacto con la prensa, con los compañeros que dieron la pelea por el plebiscito, con los jubilados. Claro. Y estamos a nivel del Mondes, por ejemplo, ¿en qué se está o cuál es la idea? El Mondes se está empezando a reunir nuevamente. Ahora creo que la próxima reunión es el lunes que viene, casi seguro, póngalo entre comillas. ¿Es el 1 de septiembre el lunes que viene? Te confirmo. El 1 de septiembre es el lunes que viene. Entonces es el lunes que viene, no estoy errado, a las 18 horas y en el local de ATCS. Y el Mondes está armando también, está definiendo algunas otras cosas, digamos, que considera imprescindibles para salir a dar esta pelea. Pero ya ha hecho el planteo claramente desde el pique. Claro. El Mondes nunca se paró, el Mondes siguió la pelea, le da continuidad a esta pelea, se hizo la denuncia en el Parlamento, se ha intervenido, digamos, con salidas puntuales a la prensa. Han estado los compañeros en San José recientemente en una reunión allí en las cooperativas, han estado los compañeros en otras actividades, y por lo tanto también el Mondes necesita que sumemos todos fuerzas, ¿no verdad?, en este trayecto, digamos, de asegurar la continuidad de esta pelea. El Mondes no hay drama. El drama que hoy tenemos que nosotros entendemos que tenemos que poner arriba de la mesa es qué va a pasar con el movimiento popular, en particular con sus direcciones, porque nosotros entendemos que la responsabilidad está en la franja esa, en las direcciones de las organizaciones que pertenecen al movimiento popular y que en su momento apoyaron esta lucha. Porque hoy el proceso por el cual se va a deteriorar el BPS y todas las prestaciones que paga y las jubilaciones y pensiones se va a ir acelerando en la medida en que se vaya aplicando la ley 20.130. La perspectiva es esa. Por lo tanto, la perspectiva es que se cumplan los peores pronósticos para la seguridad social a partir del momento en donde se instale definitivamente esa ley y donde no podamos revertir la privatización de la seguridad social por la vía de las AFAP. Esa lucha es la que tenemos que volver a seguir dando. Bien. Y perdóname, y termino con esto. Sí. Si no quedamos limitados, entre otras cosas, a los remiendos como el que acaba de ofrecer el gobierno, que se va a ejecutar este mes, del 2% de aumento para los jubilados. 400 pesos. Los 400 pesos, esos famosos, que son una limosna, pero midámosla también del punto de vista de las ideas, de los sentimientos y de los valores. Van acostumbrando a nuestra gente, la que vive en la miseria, en la pobreza, a ni siquiera ofrecerle un remiendo como la gente, a vivir en la pobreza, aspirando a recibir esas limosnas cada tanto de la mano de quienes deberían ponerse a la cabeza de la lucha, porque digo, conviene recordarlo, esto fue montado, otro montaje teatral por la UNASP, lamentablemente, donde vino preparando este aumento del 3%, cuando le dan el 2%, resulta que siguieron cantando victoria y gritando al triunfo del movimiento popular. Bueno, el PPC se embala sobre el final, bueno, ya tenemos que cortarlo, y pasa con muchos. ¿Vas a estar cuándo en Paysandú, Pepe, entonces? El jueves. Lo vamos a estar recordando todo el día, y el día viernes vamos a estar Mercedes. En Mercedes. Muy bien. Gracias por haber estado esta mañana. Gracias a ustedes. Ella resiste porque la memoria, ella resiste como vos y yo. Ella desnuda nuestras alegrías, nos hace libres desde el corazón. Se vuelve viento para no callarse, se vuelve grito.